sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, de la central, que pelea y aguanta, la que hacemos todos, todos los días, la que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, dado en llamar el 14 bis, la central de los trabajadores de la Argentina, presente en el éter de Posadas. Buenos días, Ricardo, querido compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Bajo la atenta mirada entonces de Ricardo Borsini, vamos a tratar de llevar adelante el programa del día de hoy. Hoy con un invitado muy especial, un amigo de la casa ya, el señor Guillermo Ortega. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Ernesto, ¿cómo están? ¿Cómo amaneciste hoy? Acostado. Hoy venimos así, desde que salimos allá de Villa Cabello ya venimos con ese mismo tono, así que... Bueno, la viveza criolla acá presente en la mesa del 14 bis. Arrancamos el programa el día de hoy con noticias frescas de la semana. En el sector docente, Ricardo, tuvimos noticias. Se cerró en forma casi... unilateral, digamos, no, por mayoría se definió un salario básico y un salario de bolsillo determinado para el sector docente. Exactamente, después de tres reuniones con la autoridad de la provincia, definieron 1.550 pesos al salario, al sueldo básico, y un total de bolsillo mínimo para el docente de grado que se inicia de 2.800 pesos en consonancia con lo decretado unilateralmente por el ministro Scioli y la Nación, ¿no? Cabe aclarar que el Frente Gremial Docente, representados en este caso por Estela Genesini, secretaria general de UNAM, no firmó este acuerdo salarial al considerar que no estaban dadas las condiciones, que no era lo que se estaba reclamando, ¿no? El Frente Gremial Docente está reclamando 1.600 pesos de... salario básico y 3.000 pesos de bolsillo. Ese es el salario que estamos luchando y reclamando. Hablando de lucha docente también, hay buenas noticias en la escuela 57 de Garupá. Después de varios días de toma de la escuela por parte de los padres y docentes e inclusive alumnos, en reclamo de mejoras edilicias, se ha logrado un avance en los reclamos y se logró que el día de ayer sábado, a primera hora de la mañana, se inicie la construcción de los baños de la escuela 57. Realmente hemos recorrido con vos, Ernesto, esa escuela en varias oportunidades y está en estado deplorable, como muchas de las escuelas de no solo de Posadas, sino de todas Misiones, ¿no? Y evidentemente parece como una cuestión cierta que la única forma de que se comiencen las obras o se comience el mejoramiento es bajo la presión de las comunidades educativas, ¿no? Así que lamentable que pase esto, pero es la única forma que los padres, la comunidad educativa tiene de hacer escuchar sus necesidades y poner visible lo que está escondido bajo la alfombra. Y hablando de noticias lamentables, en la ciudad de Puerto Rico ocurrió un hecho lamentable, que prácticas que queremos que ya de una vez por todas se destierren de nuestra querida Argentina, ante un reclamo genuino y legítimo de trabajadores de ATE en la municipalidad de Puerto Rico. La noticia concreta es que despidieron a una delegada sindical de ATE de la planta de empleados del municipio de Puerto Rico. fueron unos manifestantes de este sindicato a hacer el reclamo correspondiente ahí, a manifestarse en la municipalidad, y fueron primero acorralados por una patota pseudo sindical o una patota de punteros políticos del intendente, y fueron agredidos a palazos y a golpes físicamente, ¿no es cierto?, siendo que la protesta era de por sí pacífica, ¿no? Más teniendo en cuenta que el grueso de los representantes de la ATE pertenecían al sexo femenino, además jornada previa justamente al Día de la Mujer, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora, que se celebraba el día 8 de este mes. Esto va a traer seguramente sus consecuencias, seguirán los carriles que corresponden, y bueno, el intendente y sus secuaces tendrán que dar respuesta a esto, ¿no? Así es, correcto. Y seguimos con las noticias lamentables, los reclamos de los trabajadores en el Registro Provincial de las Personas. Se está llevando adelante una lucha que ya tiene años de historia, los compañeros que reclaman mejoras salariales y el pase a planta permanente de los contratados. Este reclamo ha ido evolucionando de cierta manera hasta llegar al punto en el que está hoy, en el que los compañeros están tomando el lugar de trabajo para ver si le prestan atención a los reclamos. Y esto ha generado en la nueva directora que tiene el Registro de las Personas, nueva digo porque hace poco tiempo que está, mandó telegrama de despido. Hoy, al día de hoy, ya son 25 compañeros contratados que han sido despedidos del Registro de las Personas. Así que bueno, esa es la situación que estamos viviendo en la provincia, lamentablemente, y bueno, desde CTA nuestro apoyo y solidaridad con todos los compañeros, y veremos de qué manera acompañar la lucha. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Guillermo Ortega, ¿me puede decir los números de teléfono fijo que están en...? Los teléfonos para comunicarse, 432-332 y 430-342. Correcto, qué grande, gracias por la ayuda. Solo hay que aclarar que faltó agregar el 4 nuevo que se le pone a la numeración de posadas, ¿está? Pero es correcto, 4432-332 y 4430-342, número fijo de la radio. También nos pueden escuchar a través de internet, en diferido, cuando levantemos a la red de redes este programa grabado, en la página oficial de Compromiso en la Base, www.coamisiones.com.ar. Y en el Facebook también ponen en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y ahí nos van a encontrar para mandar algún mensajito. Si logramos que ande la computadora, porque está medio cortadito internet, vamos a recibir de inmediato su mensaje, y si no, los leeremos más adelante. Guillermito, ¿escuchamos un temita musical? Pero cómo no. Y después arrancamos con el tema para el que te invitamos, continuamos la charla sobre el Consejo del Salario. ¿Cómo podríamos evitar todas estas luchas? Bien, música en la mañana del domingo. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto Con el puño alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir, de adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, y que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país. Muy bien, continuamos en el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Decíamos que estábamos en compañía del señor contador Guillermo Ortega. Si quieren enviar mensaje de texto para hacer preguntas sobre el tema que vamos a tratar, 154-81-2669. Guillermo, habíamos postergado desde otros programas una conversación que habíamos comenzado. ¿Está bien así expresado? Todo conado. El Consejo del Salario. Y decía hoy, antes, en el bloque anterior, de qué manera esto podría evitar todos estos conflictos que se están llevando adelante en toda la provincia, ¿no es cierto? Ya tanto en lo que sucedió con la policía, lo que está sucediendo con el registro de las personas, los docentes permanentemente en lucha. Retomamos. ¿Qué era el Consejo del Salario? Sí, Ernesto, pero mira, antes que nada yo quería expresar mi solidaridad con los compañeros de ATE, que han sido agredidos en Puerto Rico, los despedidos, y también con la gente del registro de las personas que están pasando también la misma situación. Para empezar, el tema de que se podrían resolver los problemas. Yo tengo quizás algunas posiciones personales respecto al tema, opiniones personales, en las cuales creo que el Estado, o el gobierno, mejor dicho, el gobierno, más que buscar soluciones, lo que busca es fogonear los conflictos. Prueba está lo que está pasando ahora con estos despidos, con la gente en Puerto Rico, con lo que pasó con la policía, lamentablemente para el gobierno, no para los trabajadores, la policía le dobló el brazo, pero en los otros parece que aprendieron la lección, o tomaron en cuenta algunas cosas, y ahora lo que están haciendo es fogoneando algunos conflictos para poder tomar medidas ejemplificadoras o disciplinarias, digamos, ¿no? Quieren disciplinar a la sociedad. En siglos anteriores se colgaba de la plaza a los rebeldes, ¿no es cierto? En este caso la práctica es, por ejemplo... Entonces, ¿qué hace? Buscan el conflicto, lo llevan al extremo, acorralan a los compañeros, acorralan a las asociaciones sindicales, para después, cuando ya no queda más remedio, se genera el enfrentamiento y después vienen las medidas correctivas, ¿no? Digamos, eso es una visión personal y particular que yo estoy viendo de lo que está pasando. Porque las leyes para solucionar este tipo de problemas están. Prueba es esta ley del Consejo del Salario, que tampoco es una ley muy antigua, es una ley que en la provincia data del año 2004, jamás se puso en funcionamiento. Y bueno, y las paritarias, que tampoco se dan, y las que se dan son casi una parodia de paritarias, ¿no? Es decir, las paritarias las anuncia el gobernador, anuncia los resultados de la paritaria, y con quién se reunió solo, no sé. Con su funcionaria sindical. Con su funcionaria, claro. Entonces eso no es una paritaria tampoco. Ahora, sería bueno que podemos hacer la diferenciación Consejo del Salario, paritaria. Claro. El Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital y Móvil del Empleado Público es una ley que lo que trató de buscar en su momento era tratar de buscar un piso de la fijar el mínimo para todos los empleados estatales en una discusión con todas las agrupaciones sindicales. Con todas las agrupaciones sindicales de empleados públicos que tengan la simple inscripción. O sea, ni siquiera planteaba que tuvieran que ser el único gremio, claro, ni estas cuestiones, sino con una visión de libertad sindical, una cuestión bastante... ¿Esta ley en qué gobierno se promulgó? Se promulgó en el año 2004, ahí estaba todavía A nivel nacional Kirchner. A nivel nacional Kirchner. Acá el presidente de la Cámara era Lucho Viana, y el gobernador era Carlos Rovira. Rovira. Así que ahora está... Eso tiene una visión bastante más amplia que lo que aparece, ¿no? Porque cuando se habla del Consejo del Salario y de la definición del salario mínimo vital y móvil, hay una institución que debería estar funcionando como un reloj, y en la provincia es el IPEC, y en la nación sería el INDEC, ¿no? Ahora, eso hoy pondría de alguna manera en dificultad llevar adelante este tema del Consejo del Salario, o no, porque como se basa básicamente, valga la redundancia, en la determinación de la canasta básica alimentaria, tenemos sí, complicado con los datos. Arriba de eso, el Estado provincial, también por ley, tiene como principal asesor a la Universidad Nacional de Misiones. La Facultad de Ciencias Económicas tiene un instituto también que es debería, por lo menos, ser consultor de el Estado provincial para todo este tipo de temas, ¿no? Porque tienen proyectos específicos respecto a esto que a su vez trabajan con el IPEC. Trabajaban, yo la verdad estoy por ahí en este tema, estoy un poco desactualizado. No sé si sigue funcionando. De todas maneras, la diferencia entre el Consejo del Salario y la paritaria es que una fija el piso para todos los empleados públicos, de todos los gremios, de todas las áreas, de todos los sindicatos. Ese es el Consejo del Salario. Ese es el Consejo, fija el piso. Y las cuestiones generales. Mientras que la paritaria, a partir de ese piso, que es común a todos, empiezan a discutir su propia necesidades, condiciones de trabajo, medidas de seguridad, enfermedades laborales, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Eso es específica de cada gremio. O sea, no son cosas opuestas, sino que sería una cosa sustenta a la otra. Complementarias entre sí, y capaz sería bueno que luchar por las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lógico, porque aparte ahí se podrían definir también políticas salariales, la política del trabajo, la política de salud. Cuando uno tiene un Estado, o quiere organizar el Estado, y el gobierno busca, como debería ser, organizar ese Estado y llevarlo hacia un objetivo, tiene que fijar... Con políticas previsibles, ¿no? Y con participación de todo. Digamos, esto es tan básico, si se quiere... Sentido común, parece que... La comprensión. Digo, porque el Consejo de Salario vendría a prevenir estas situaciones que estamos viviendo ahora, de asimetría, por ejemplo, entre lo que es el caso extremo, ¿no? Lo que es el salario básico de un docente, que es uno de los más altos de la provincia, y el salario básico del registro de las personas, que creo que están 100 y pico de pesos, 200 pesos. Claro. Todo ese tipo de cosas se podrían evitar, mismo en el Poder Judicial pasa lo mismo, que ganan 400 pesos de básico. O sea, hay cuestiones que no tienen realmente ningún sentido, como hablábamos la otra vuelta, no puede ser que una persona que hace una tarea específica que es igual en cualquier lugar, y por poner un ejemplo común, digamos, el que barre la vereda en la puerta de la Cámara no puede ganar menos que el que gana... Que barre la vereda de una escuela, por ejemplo. De una escuela o del Palacio Judicial, digamos, ¿no? A igual trabajo, igual remuneración. Aparte tienen las mismas necesidades. Pero ahí es donde yo por eso hacía el comentario al inicio. El Estado tiene las herramientas para hacerlas, el gobierno no las utiliza. Entonces, si el gobierno no utiliza, es porque hay una intencionalidad en no utilizarlas. Yo no creo que esto sea una cuestión casual. Ahora, te propongo un desafío, te voy a meter en camisa 11 varas, a ver si te animas. Pongámonos, ponele vos sos gobernador o sos gobierno, sos parte del gobierno. ¿Por qué no implementás el Consejo del Salario? Políticamente, ¿qué es lo que, en qué te perjudica? Y el tema es la cuestión clientelar. Es mucho más fácil romper, divide y reinará, decían ¿no? La forma de mantenerle agarrado a los compañeros. Claro, es mucho más fácil arreglar con algunos, un poquitito, manejando individualmente a cada uno, uno los tiene, tiene la posibilidad de coaccionarlos, cooptarlos, son más débiles. Si se rompe la organización sindical, se rompe la unidad de los trabajadores, es mucho más fácil implementarlos y aparte utilizarlos clientelarmente para cuestiones partidarias. Hay una cuestión que fue clarísima, ¿no? Que fue cuando surge este tema de la policía y que plantearon que era un ataque a las instituciones y llevaron de la nariz a un montón de empleados que la gran mayoría eran contratados a hacer manifestaciones a favor del gobierno, digamos. En realidad, o venís a apoyarme o si no te quedás sin trabajo vos también. Y ahí está parte de las explicaciones. Una de las grandes luchas de la CTA, que es el tema de la precarización laboral, ¿no es cierto? ¿Por qué todavía en el Estado provincial se sigue manteniendo a los contratados, inclusive el contratado de que han superado dos gobiernos? Entonces no son cosas... Y justamente eso fue lo que fueron a protestar los compañeros en Puerto Rico. La situación de los contratados que habían pasado a planta permanente. Y después los volvieron a contrato y encima los despidieron, ¿no? Y ahora, como decías Ernesto, y lo hacía el análisis Guillermo, esa precarización, esa forma de coacción que tiene el Estado o el gobierno o el patrón con el trabajador, se está viendo hoy específicamente en los despidos de 25 compañeros del registro de las personas que protestaron, ¿no? Tuvieron el tupé de levantar la cabeza y decir al patrón, esto no va más, ¿no? Así es. ¿Te parece, Ricardo, si escuchamos un poco de música? ¿Te parece, Diego? Diego, ya quieren los controles técnicos, nos trae la música. Cuánta tristeza, país, cuando tus hijos se van, tener que andar por ahí, lejanos buscando el pan. Cuánta ironía, país, para mis adentro, digo, andar mendigando el pan, siendo del país del trigo. ¿Cómo se entiende, país, tanto trabajar nosotros para hacer grande la patria, para que la estafen otros? ¿Cómo se entiende, país, que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar. Es lo que pasa, país. La verdad ya no la sé. Saco la cuenta al derecho, pero me sale al revés. Andan los pobres, país, robándole al pobrerío. Los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío. Nos han robado, país, la confianza y la ilusión. Anda de bolsillos flacos el pueblo trabajador. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. Muy bien, continuamos en el 14 bis, el programa de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina. Noticia de actualidad, elecciones de IPS, Ricardo, ¿cómo estamos? Bien, las elecciones del Instituto de Previsión Social fueron suspendidas, ¿cómo se diría? Postergadas. Para más adelante, para el mes de mayo. Así que se corrió todo el cronograma electoral. De todos modos, desde la central seguimos trabajando con la lista que habíamos integrado junto con los compañeros del sector pasivo, Compromiso y Dignidad, para presentar nuestros candidatos, que están ahí en la gatera, esperando la orden de largada para comenzar la campaña y, bueno, seguir adelante con este proyecto de poner un trabajador en el instituto para que veamos cómo es posible comenzar a generar las acciones necesarias que nos lleven a ver si algún día podemos cambiar esa composición del instituto como para que se vuelva a la mano de los trabajadores, ¿no? Sí, eso lo hablábamos también la otra vuelta, el IPS, y hay proyectos en ese sentido de que se cumpla con la Constitución. Hoy, vos me preguntabas por qué no lo hacen, y bueno, evidentemente porque son intereses, priorizan los intereses particulares por los generales, ¿no? Es decir, se han apropiado de, confunden gobierno con Estado y a través, llegan al gobierno y a través del gobierno quieren cooptar al Estado. El IPS es de los trabajadores, no es del gobierno. El IPS es de los trabajadores, tiene que estar presidido por trabajadores, y está presidido por una persona que es nombrada por el gobernador. Entonces, y todas las decisiones se toman en función a los intereses del gobierno, porque hay, está compuesto, como saben los compañeros, pero vamos a recordarlo, está compuesto por cuatro directores y un presidente. Exacto. Dos directores son del sector activo y dos del sector pasivo. Uno nombrado por el gobierno y otro nombrado, elegido por los trabajadores. Y el presidente es nombrado por el gobierno, que es lo que asegura la mayoría. Claro, lo asegura la mayoría siempre. Reciba doble voto. Bien, vamos a seguir con este tema. Tenemos una llamada al aire, vamos a ver si podemos sacarla porque estamos con poco retorno. A ver, hola, Nora, ¿estás por ahí? Hola, buen día, sí, estoy acá, compañero. Bien. Solucionamos el problema de retorno. Acá estamos con Ernesto, con Guillermo, desarrollando algunos temas referidos a lo que hace la central. Y también estábamos presentando con mucho dolor también el tema de lo que les pasó a ustedes en la Municipalidad de Puerto Rico y el nuevo panorama que se presenta hoy en el registro de las personas, Nora, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, el primer tema, lo que nos ocurrió en Puerto Rico realmente es un ataque nuevamente a la libertad y a la democracia sindical, ¿no? Es un ataque a la organización de los trabajadores en el sector, en el organismo. Nosotros fuimos efectivamente a hacer eso, a defender la figura del delegado, a defender el sindicato, defender la ATE dentro de la Municipalidad de Posadas, porque al trasladar un delegado, ¿no es cierto?, al trasladar o al cambiar las condiciones laborales de un delegado, están tocando directamente al delegado, al sindicato, perdón, ¿no? Y están haciendo práctica desleal, ¿no? Es una práctica desleal, por supuesto, y fuimos a defender el sindicato y fuimos agredidos, digamos, por la patota del intendente. Ahora, esa es la respuesta política que tuvo este funcionario hacia el sindicato, que fue a defender una institución de la democracia. Nora, y la situación concreta es que fueron emboscados por supuestamente ciudadanos autoconvocados para defender las instituciones democráticas, más o menos lo que pasó acá en Posada con el tema de la policía. La situación concreta es que un rato antes, sí, efectivamente, ellos habían cerrado con llave todas las puertas y un grupo, y yo digo, no sé si autoconvocados, no sé si autoconvocados, porque tenemos filmaciones y tenemos grabaciones de algunas situaciones que pasaban afuera, uh-huh. Este documental que nos ha mandado el mismo pueblo de Puerto Rico, uh-huh. Donde hay camionetas bajando palos, camiones de algunos comercios. Y no cualquier palo, ¿no? No cualquier palo, eran palos de hacha nuevitos. Mangos de hacha directamente salidos de la ferretería. Sí, efectivamente. Bueno, así que esto fue muy grave. Bueno, la denuncia ya está presentada en la Fiscalía de Turno de Puerto Rico. No se quedaron conformes solamente con eso, sino que amenazaron a la muchacha esta, que era la delegada que fue cambiada su situación laboral. También amenazaron a una secretaria de la Comisión Directiva Provincial de ATE, que trabaja en el hospital de Puerto Rico. Las amenazaron de muerte a las dos. Y bueno, inclusive llamaron a mi domicilio particular también con una amenaza de este tipo, ¿no? Y de hecho a vos te agredieron físicamente, tenés las marcas en el rostro. Hay muchísimos compañeros, hay más de 12 compañeros que tuvimos que ser hospitalizados. Acá cabe destacar también que sí, efectivamente los ataques venían más directo hacia mi persona. Los compañeros que me protegieron, que me cuidaron con sus cuerpos, fueron los más lastimados. Y eso se evidencia, Nora, en la fotografía que están levantada en el sitio de compromiso también. Es una fotografía que, como dice, una foto reemplaza más de 1000 palabras, ¿no? Y es justamente cuando van bajando la escalera y compañeros van protegiendo, te van protegiendo a vos justamente, y uno de los manifestantes está con un palo. Sí. En una actitud eso, absolutamente deleznable, ¿no? Por eso, compañeros, les digo que en realidad la documental que tenemos, que ni siquiera fue lograda por nosotros, sino por gente de ahí del pueblo que nos arrimó, que nos llegó, nos trajo esta documental, se puede visualizar todo esto que yo relato, ¿no? Sí, no, hay una actitud totalmente cobarde, aparte un día antes del Día Internacional de la Mujer, lo decíamos ayer, ¿te acordás? Claro, de la conversación? Y decíamos, hombres pegando a mujeres con palos. Claro, y fíjate que decíamos que justamente nosotros habíamos elegido ese día para ir a defender a esta delegada por ser mujer. Por ser mujer, elegimos el día previo, el día, la víspera del Día Internacional de la Mujer, para ir a defenderla, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo que conmemoramos el 8, que es justamente el asesinato, ¿no es cierto?, de estas mujeres que murieron por defender sus derechos en una fábrica, ¿no? Realmente, después de tantos años, las cosas no cambian, ¿no? Bueno, podemos ver que las cosas no cambian. Lamentablemente, Nora, te saludo, Guillermo te habla. Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, solidarizarme con todos ustedes y hacerte un comentario con respecto a esto, porque lamentablemente parecería que esto nos retrotrae a épocas muy tristes, que parecía que alguna vez habíamos superado, que es el tema del terrorismo de Estado, ¿no? Porque organizar bandas para ir a pegar a sindicalistas, la verdad que nos lleva a pensar cualquier cantidad, cualquier cosa, ¿no? La Liga Patriótica, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, fíjense cómo, y si uno observa esto detenidamente, ellos están profundizando en esa práctica, ¿no? No están convocando más a la policía a reprimir a los manifestantes, sino que ahora convocan a sus matones, ¿no? Es que ese ejemplo vino directamente del gobernador de la provincia, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Y yo me quiero retroceder un poquito en el tiempo, porque en realidad hay miembros de gobierno, ya lo comentábamos en otro medio, que tienen esta práctica histórica, ¿no? Yo me acuerdo en el 2007, cuando estábamos, fines del 2007, estábamos defendiendo una situación y haciendo reclamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en ese tiempo el Ministerio de Bienestar Social, que estaba al frente en ese momento el actual ministro coordinador de gabinete, Pelito Escobar, y en una situación ni siquiera parecida a la de Puerto Rico, porque nos manteníamos afuera del edificio. Llegó a las 5 de la mañana con sus patotas, ¿no es cierto?, el hermano del ministro, encabezando las patotas, el hermano del ministro, sí, también con palos, piedras, para reprimir a los trabajadores que allí se encontraban manifestando, ¿no? Así que hay una práctica instalada en el gobierno de la provincia de Misiones y que se sigue profundizando y que además se felicitan entre ellos cuando hacen cosas de esta naturaleza, ¿no? Claro, ayer veíamos justamente el Facebook de este ministro y veíamos precisamente esto, ¿no? Veníamos con mucha tristeza, más que otra cosa, ¿no? Era que estos compañeros, entre comillas, que hoy están en el gobierno, que fueron los que sufrieron el escarnio de la prisión y de la tortura y todo lo demás, evidentemente tendrían que estar rechazando otro tipo de práctica y parece que aprendieron de sus captores, ¿no? Así sí, realmente que... yo... desgraciadamente y con dolor lo digo, hace mucho tiempo que los dejé de llamar compañero. Pero sí, realmente ellos que deberían justamente apostar al diálogo, a la contención, a escucharnos, a estar y estar para justamente crecer en paz, como dicen sí. Ellos, apuestan, ¿no es cierto?, apuestan a ese tipo de prácticas. Nora. Y esto es jodido en un marco democrático, esto es jodido, es peligroso, ¿no es cierto?, en un Estado democrático. Nora, y ahí te largaron los perros también ahora. Saca el perro, Nora. Norita, contanos un poco cómo está la situación en el registro de las personas. Bueno, este es otro caso de violencia también ejercido desde el poder, ¿no? En el registro de las personas, el día 8, nos llaman a conciliar en el Ministerio de Trabajo, con una conciliación simple, a sentarnos a las partes nada más para discutir frente al funcionario del Ministerio de Trabajo cuál era la situación, ponerle en conocimiento del Ministerio de Trabajo directamente cuál era la situación. Y la verdad que con mucha demostración de que estamos justamente abiertos al diálogo y que buscamos solución y no conflicto, sino los compañeros del registro levantaron la medida para ir a sentarse en el Ministerio. Y bueno, cuando llegamos ahí, bueno, vemos que la propuesta que ofrece el gobierno, lo que ofrece el gobierno, la patronal, es inferior a lo que veníamos hablando con la directora del registro en el registro, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces directamente rechazamos de plano, porque si veníamos rechazando una oferta que no nos convencía, ¿no es cierto? Íbamos a esa otra instancia y nos presentan una oferta inferior, con más razón los compañeros rechazaron. Pero la sorpresa nos llevamos cuando salimos del ministerio, que en forma paralela, nosotros estábamos discutiendo en esta mesa de diálogo, ellos empezaron a llegar los telegramas de despido a compañeros del registro de sus casas. ¿En el marco de la conciliación? En el marco de la conciliación. Bueno, hay que aclarar, Ricardo, que no era una conciliación obligatoria. Claro. Era, por eso digo, una conciliación simple, que nos llamaron nada más para... conciliación conciliadora. Poner... Pero nosotros... Pero lo que quiero destacar, cuando por ahí nos tildan de que no estamos abiertos al diálogo, que se levantó la medida y se fue a hablar, se fue a dialogar. De buena fe. A ese espacio de buena fe, exactamente, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos con esta situación, bueno, la verdad que eso generó una reacción en los trabajadores muy fuerte. Le echaron hasta el fuego, ¿eh? Y decidieron ayer tomar de nuevo las instalaciones del Centro de Documentación Rápida. Nora, y concretamente el reclamo es salarial y estabilidad laboral. Claro, exactamente. El reclamo es salarial, ¿no es cierto? Ahí los compañeros piden, como pedimos en líneas generales, ¿no es cierto?, un incremento al salario básico y la planta de los compañeros. Ahí hay más de 110 contratados en el registro provincial de las personas. ¿Y en este momento fueron despedidos 25? ¿Nos llegó la información? Y en este momento, en realidad, hay una lista de alrededor de 25 compañeros. Los que ya tienen la documental en su domicilio son 5. ¿No? Ya tienen los telegramas del despido en sus casas. No, esto es grave. Es grave porque siguen atizando el fuego, justamente. Siguen atizando el fuego y esto genera violencia. Está generada desde el poder político, desde el patrón. Sí. ¿No? Nora, ¿algún mensaje final antes de despedirnos? No, yo pido cordura a los compañeros, ¿no es cierto? Pero además pido cordura al patrón. Pido al patrón cordura, ¿no es cierto? Porque estamos caminando sobre el filo de la navaja. Bien. Estamos caminando sobre el filo de la navaja con presiones de esta naturaleza por parte del patrón que, repito, atiza el fuego, genera más bronca entre los trabajadores que ya al segundo o tercer día de cobrar su salario no tienen un peso para llevar el plato de comida a su casa. Y cuando deciden manifestarse, deciden reclamar, son perversamente sancionados. Aparece la criminalización de la protesta, ¿no? Exactamente. Bien, Nora, gracias por atendernos en un domingo tan tempranito y un abrazo grande y nuestra solidaridad con todos los compañeros de ATE. Compañero, gracias para ustedes y buen domingo. Seguramente allá estaremos, Nora, así que un abrazo. Gracias. Chao. Era Nora de Dios entonces, secretaria general del sindicato ATE acá en la provincia de Misiones. Vamos a una pausa musical y cerramos el programa después. Soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea en defensa de la vida porque la vida le cuesta. Conozco quienes reniegan de su humilde condición sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón. Tener mucho dinero no da títulos a nadie. El dinero solo sirve para no vivir del aire. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pela y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. Codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas tan hondas que no se curan poniéndoles medicina. Muy bien, seguimos en el bloque final del 14 días. Se puso linda discusión entre el tema que estaba pasando. No, pero vos sabés que en realidad estas situaciones ofenden, ¿no es cierto?, a los que vamos enterando, ¿no?, de las noticias, ofenden, te revelan, te ponen en la situación y van desnudando de alguna manera la estrategia, ¿no es cierto?, del propio gobierno, de cómo actúa con los trabajadores para llevarlos a una situación límite, ¿no?, y después viene el apriete, ¿no? Claro, al principio yo le daba mi opinión personal, que se digo, esto está fogoneado desde el propio gobierno para tener la excusa para poder tomar represalias y después ejemplificadoras, y que solamente sea beneficiado aquel que responde en forma, pero el premio no es para, claro, pero el premio no es para el conjunto, es para el individuo. Entonces vos me preguntabas hoy por qué hacen esto, y bueno, dividen permanentemente y van de esa manera cooptando por ahí a los más En el sector docente tenemos el ejemplo absolutamente claro, Guillermo, ¿no es cierto?, del premio individual, ¿no? Hoy tenemos una diputada nacional que se aumenta el 120% la dieta, y va a pelear por un miserable 19% para el trabajador, que supuestamente está representando, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo más claro, más patético de esta estrategia de gobierno que vos estás mencionando. Bueno, y lo vemos también a nivel más inmediato, digamos, en cada una de las escuelas. Las escuelas grandes tienen 50, 60, 70 docentes, ¿no es cierto? Y se ve de todos los colores. Claro, algunos estamos en la lucha, no vendemos nuestra dignidad. Hay otros que dicen, no, yo no me voy a prender en las protestas porque estoy de acuerdo, pero necesito otro cargo, ¿entendés? Uh-huh. O inclusive te dicen, no, yo ya estoy conforme con esto. Y ahí avanzamos un poquito más, Ernesto, a lo que ya dijimos muchas veces y lo definimos definiendo desde la propia central, ¿no es cierto? Que esto fue un proyecto y un plan que se vino que fue establecido y se vino desarrollando, pero sin prisa y sin pausa, durante muchos años, que llevó a la destrucción del sujeto ese que era solidario, cooperativo. Exactamente, ¿bien? Exactamente. Y lo llevó al exacerbado individualismo y hoy el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa traída de los pelos, es una cosa que está pergeñada así, ¿no? Claro, porque, y bueno, ¿y quién se beneficia con esto? Y bueno, obviamente. Los grupos que están ahí. Entonces esto es lo que está pasando. ¿Y qué nos cuentan a nosotros, digamos, no? Que, y más, el gobierno, todos los reclamos que se hacen dice que son justos. Pero no los hicieron correctamente. Como no lo hicieron correctamente, no es la forma, no es el momento. Tienen que esperar. Si vos sos bueno y obediente, te vamos a dar a vos, no al resto. Al conjunto no, a vos, si vos sabés esperar, te vamos a dar a vos. Esa política perversa de destruir el sujeto social solidario que vos planteabas es lo que nos está llevando a una situación como la que estamos viviendo hoy, con excesiva cantidad de gente rica, poca gente con excesivamente rica y una excesiva cantidad de gente pobre. Cada vez lo que pasa, por ejemplo, y lo vive y lo charlamos muchas veces con nuestro compañero Benicio Landaida, director de la escuela de la 4, que realmente está viviendo una situación absolutamente intolerable, ¿no? Pero es producto de lo que se vino sembrando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo una escuela va a sembrar en la cabeza del chico la cultura del trabajo si desde la propia familia nunca vio trabajar a su padre, por ejemplo, ¿no? Y la vagancia, la droga, Hay una de las estrategias de estos grupos de poder que voy a decir que lo que buscan es dominar al pueblo, es justamente atacar a la educación, o el lado más débil es la educación. No es casual que la presidenta haya dicho lo que dijo sobre los docentes en un discurso presidencial, ¿no es cierto? Es desprestigiar. Y te aclaro una cosa, esto que pasa acá está en consonancia con lo que pasa a nivel nacional. La ley antiterrorista que terminan de aprobar es la herramienta para criminalizar la pobreza, digamos, y la protesta social. Es la herramienta perfecta, sí, exactamente, ¿no? Así que, bien, yo creo que si seguimos escarbando vamos a... Nos decimos catar, si nosotros... Bueno, el tema es cómo salimos de esto, ¿no? Esto es un problema de lucha de poder, ¿no? Yo lo que siempre digo es, especialmente nosotros los que estamos en el sector educativo, a los compañeros docentes, especialmente este mensaje, esta democracia se defiende solamente con participación y compromiso. No sirve la militancia solamente mirando las noticias y llorando porque pasa tal o cual cosa. No sirve solamente hacer catarsis en el Facebook, porque en el Facebook somos todos revolucionarios y cuando vamos a la calle somos siempre las mismas caras, ¿no es cierto? Entonces, digo, son todas herramientas por ahí de comunicación que son muy importantes. Nosotros que estamos haciendo comunicación consideramos importante esta herramienta. Pero, digo, informarse y movilizarse es la consigna. Yo lo que decía es, bueno, ¿y cómo salimos de esto, no? Y casualmente la receta yo creo que es relativamente sencilla. Por ahí es difícil de implementar porque hay muchos intereses para romper, para poderla implementar, que es la recuperación de las instituciones democráticas y republicanas, recuperación de los partidos políticos, recuperación de los sindicatos como referentes sociales, ¿no? Los espacios que son de los trabajadores de la Constitución, ¿no? Y son organismos de la Constitución, además, ¿no? El respeto a las normas. No, y digo, recuperar herramientas que por ahí hasta los mismos ciudadanos la tenemos olvidada o son desconocidas. Por ejemplo, lo que vos decís, el Consejo del Salario, la paritaria, las audiencias públicas, la participación en la en las sesiones del Consejo Deliberante, que eso donde cualquier ciudadano puede pedir la palabra y hacer escuchar su voz. Pero eso mucha gente no lo sabe, ¿eh? Pero yo hay una cosa, sí, todo eso es cierto, y hay una cuestión que me parece fundamental. La gente hoy han hecho, y esto también vino orquestado desde sectores de poder, es la degradación del sistema político. La degradación, digamos, la gente descree de los políticos después de 30 años de democracia. Uh-huh. Y si no están los políticos, que tan degradados y tan mal vistos están, ¿quiénes van a venir? ¿Los militares? ¿Los salvadores de la patria? Digo, yo creo que por eso digo, han destruido como referente, digamos, a la mismísima iglesia, que la han embarrado y la han embretado en situaciones complicadas y la han dejado mal parada ante la sociedad. Entonces han degradado a la iglesia como institución formadora de valores, han degradado a los militares, han degradado a los partidos políticos, han degradado a los sindicatos. Entonces, ¿qué queda? Entonces, esos son los espacios que hay que recuperar. Guillermo, es porque se ha degradado el componente esencial de cada uno de esos espacios de participación, que es el hombre. ¿Sí? Claro. Lo han degradado al hombre a un nivel donde va más allá del sometimiento, y yo me acerco peligrosamente a decir que estamos llegando al proceso de domesticación, ¿no? Hemos tenido un retroceso muy grande. Y hablando de llegar al final del proceso, hemos llegado al final del programa. Se viene un programón al sur del Río Grande, donde van a tocar seguramente algún tema de mucha importancia cultural para nosotros. Con una voz muy especial. Muy especial. Ahí van a escuchar una voz especial después de nuestra pobre voz acá en este programa. Esto fue entonces el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Que tengan muy buen domingo, Ricardo, Guillermo, gracias por estar. Gracias por estar y nos vemos, nos escuchamos el próximo día. Hasta luego.